10:46, en un ratito leo los mensajes que van llegando al 36:58:30, a raíz también de lo que fue recién, la visita nuevamente de María, contándonos, trayéndonos todos los papeles, demostrando lo que en realidad nosotros ya de por sí charlábamos con ella, de que confiábamos claramente en lo que nos había narrado, que le había pasado a su sobrino, con este maltrato y esta violencia institucional por parte de la policía, al golpearle, bajarle dos dientes, dejarle marcado en todo el cuerpo. Ella misma nos contó que estuvo en contacto con el legislador Marcelo Mango, que iba a hacer una presentación, y queremos, y sabemos que estamos en línea con él, para ver si ha hecho esta presentación, de en qué consiste, para que nos cuente claramente el legislador. Mango, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Walter, un saludo. Bueno, acá le digo todavía, la verdad que como choqueados, obviamente en el relato de María, también con mucho dolor y angustia, pero que va a seguir adelante. Ustedes como usted como legislador y a cargo de lo que es nada más y nada menos que el respeto a los derechos humanos, ¿han hecho una presentación? Sí, en principio, por supuesto, solidarizarnos. Nos hemos reunido con la tía de este joven que ha sido víctima de la violencia policial, de la violencia institucional, y le hemos transmitido otra vez nuestra solidaridad. Y por supuesto que hemos hecho los requerimientos al Poder Ejecutivo para que aclare la situación e intervenga, ¿no? También nos preocupa que el juez no haya respondido a los requerimientos del fiscal de detener a quienes hayan incurrido en esta acción violenta e ilegal por parte de la policía rionegrina. Y también vamos a iniciar las acciones legislativas, ¿no?, que corresponden. Lamentablemente no está puesto en funcionamiento el Comité de Lucha contra la Tortura. Desde que me desplazaron de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos no hubo más avances en ese sentido. Estaba la convocatoria hecha, estaban inscritos ya los integrantes de los miembros de los organismos de derechos humanos, que son los que tienen que ser seleccionados para actuar y para poder constituir el Comité contra la Tortura, que desde julio que cesaron las anteriores autoridades, presentaron su informe, no fue vuelto a constituir en la provincia, así que vamos también a hacer las acciones legislativas que correspondan para esa continuidad y para presentar ahí también la denuncia concreta. Es un caso más de los casos sistemáticos que vienen ocurriendo de violencia policial, algunos que lamentablemente han llevado a la muerte, como el caso de Santiago Sagredo este año en la ciudad de Chipoleti, en la comisaría cuarta. Y bueno, la gravedad de estos hechos vemos que lamentablemente no se frena, así que bueno, estamos esperando la respuesta institucional a esta situación, y después evaluaremos cómo seguir las acciones, ¿no? Mango, usted tuvo conocimiento de que el fiscal pidió la detención del policía que había golpeado y el juez se la niega. Eso es la información, sí, que tenemos por el momento, sí, que se fue negada la información, de eso no tengo más avance, ¿no? O sea que la suerte de quienes andan hoy con este policía que anda por la calle depende de la propia policía, que decida apartarlo o no, si no, sigue normal. De la Jefatura de la Policía y también del propio Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El Ministerio de Seguridad es quien debería tomar intervención, por eso hemos solicitado la intervención del Poder Ejecutivo provincial al máximo nivel, y esperamos que eso tenga su respuesta. ¿El escrito presentado por ustedes, a quién se lo presentaron, al Ministro de Seguridad o al Gobernador directamente? No, al más alto nivel de la provincia. Uh-huh. Y sobre el comité, que me quedé ahí pensando claramente, ¿es por falta de una cuestión de decisión política de llevarlo adelante, no? Porque con todo esto que va pasando en la provincia, que para mí el balance es altamente negativo, para con una fuerza del Estado en este año, llama la atención que no quieran activar el comité, ¿no? Sí, bueno, desde creo que fue muy claro, ¿no? Estaba funcionando la Comisión de Derechos Humanos este año, se había reunido 4 o 5 veces en un periodo de 2 o 3 meses que me tocó presidirla, y ante la presencia de la familia de Lucas Muñoz en la comisión y de los familiares de Santiago Sagredo, que fue quien fue víctima de violencia policial y murió en la propia celda de la comisaría cuarta, y eso todavía está sin resolverse. Ese mismo día, después de los testimonios de los familiares víctimas de esta violencia policial, uno con directamente con la desaparición, secuestro, tortura, seguida de muerte, de asesinato por la espalda, y Santiago Sagredo también víctima de la violencia policial adentro de un que murió adentro de un calabozo. Después de los testimonios de esa familia en la comisión, yo fui desplazado de esa presidencia de la comisión. Después de ahí hubo una sola reunión y no se continuó con el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, como tampoco en todo el año hubo funcionamiento del Comité de Lucha contra la Impunidad. Ni siquiera se constituyó, porque cuando se lo intentó constituir no, ni siquiera asistió al Poder Judicial a esa reunión. Así que sí, comparto que estamos en una situación grave en relación a la situación de derechos humanos y a la intervención policial en la provincia de Río Negro, y para nuestro criterio una crisis institucional y en términos de seguridad en la provincia de Río Negro. Y bueno, el día de mañana se va a tratar un proyecto de reforma de la ley orgánica de la policía, que para nosotros no soluciona estos problemas, sino que al contrario, mantiene cierta autogobierno de la fuerza policial. No es un proyecto que haya, además, ha sido debatido en las comisiones, de que haya tenido tratamiento legislativo, que haya podido ser hecho en forma o que plantee una seguridad democrática y una construcción democrática de la propia ley, con la participación de los distintos sectores y sujetos que tienen que intervenir ante la construcción de una nueva ley orgánica, sino que es un proyecto mandado en extraordinaria por el Poder Ejecutivo. Prácticamente es pluma de la jefatura de la policía, y que no está abierto al que no estuvo abierto al debate. Solo hubo ayer una sesión informativa, y se va a tratar el día de mañana en la legislatura. Con lo cual deduzco que ustedes, o por lo menos usted, se va a oponer, pero bueno, esto de tener la legislatura con mayoría del mismo signo de gobierno que lleva adelante y es autor de esta normativa, va a avanzar. Sí, creemos que es una barbaridad una ley orgánica de la policía en la situación que estamos en la provincia de Río Negro, con la historia antecedente que tenemos, que no haya sido democráticamente trabajado a lo largo de todo el año. No nos parece que sea una ley de emergencia la ley orgánica de la policía. Justamente una ley orgánica establece derechos, es una ley que tiene que ver con herramientas fundamentales del funcionamiento del Estado. Esto no es una ley de emergencia, es una ley orgánica la que se quiere votar, y a menos de 6 días de haber sido presentada, sin debate, sin tratamiento, sin participación democrática, por supuesto que esta tarde lo analizaremos en el bloque, pero creo que no es una ley que aporte a cambiar y a superar estos problemas como el de Carlos Blanco, como el de Santiago Sagredo, como el de otras situaciones que estamos teniendo. Me deja muy preocupado, Mango. ¿Qué quiere que le diga, la verdad? Y sí, estamos, por supuesto, estamos muy preocupados. Creemos que estamos en crisis institucional y en términos de seguridad en la provincia de Río Negro, que los casos que tenemos así lo demuestran, y que estas prácticas sistemáticas se siguen repitiendo, lamentablemente. Habrá que estar atento mañana a lo que será también el tratamiento en legislatura, pero por como viene y usted lo presenta o nos cuenta, parecerá que viene con mano levantada de los bloques del bloque de Juntos Somos Río Negro, y será difícil discutir ahí. La verdad, muy triste. Sí, por supuesto. Triste. Bueno, el debate parlamentario se va a dar, pero lamentablemente no se dio una construcción. No es una ley que surja del debate legislativo, no es una ley que surja de las opiniones de los distintos sectores sociales con necesidad de opinar y de intervenir. No es una ley que surja de una construcción y una búsqueda de una seguridad democrática. Es un proyecto enviado por el Ejecutivo, como le digo, con pluma directa de la jefatura de la policía, y que no, a nuestro entender, no apunta a resolver los graves problemas que hoy estamos teniendo. Estamos en contacto, mañana nos vemos en la legislatura. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo también. El legislador Marcelo Mango, al principio hablando sobre cómo ha sido el accionar que han tenido ellos de cara a esto que recién nos contaba María, la tía de quien fue golpeado brutalmente por la policía el día domingo por la tarde de manera inexplicable.